Mire, yo le, ahora le estoy hablando de ese dolor más profundo, porque para mí, para nosotros, si hay un compañero, un amigo, no sé cómo decirlo, ¿no? Más allá del estadista, del presidente que va a pasar a la historia, por supuesto, ¿no? Por sus grandes logros, del gran peronista que va a estar seguramente junto a Perón y a la Perón, en el panteón, en el recuerdo, junto con nuestros héroes y mártires, junto a los compañeros desaparecidos, bueno, más allá de todo eso, yo siento en lo personal un dolor tan grande que, bueno, eso. Diputada, usted tenía con Néstor Kirchner una relación que venía de antes de llegar usted a ser legisladora. Sí, él estaba en la JUP, en una época que mi padre era gobernador de la provincia de Buenos Aires, así que había una relación, no íntima y cercana, pero una relación de compartir toda aquella época, ¿no? Y además generacional, política, bueno, y amistosa y afecto, y para mí es como un hermano que se ha ido, ¿no? Lo que siento en este momento, mire, es lo que sentí cuando murió Perón y lo que sentía cada vez que moría un compañero o que desaparecía, es lo que yo sentía, ¿no? Ese dolor tan terrible. Diputada, bueno, ¿cómo era compartir con Néstor Kirchner la bancada? Bueno, Néstor Kirchner no estuvo mucho tiempo compartiendo en el recinto, pero sí estaba en el bloque. Y bueno, era usted sabe, un hombre muy inteligente, muy capaz, era un líder, ¿no? Era una personalidad brillante, con una inteligencia, una capacidad muy grande, ¿no? Entonces, lo escuchábamos, lo respetábamos, nos peleábamos, conversábamos, era un compañero, es la palabra más linda con la que uno puede calificar, un compañero. Bien, Gloria, ¿cómo se va a vivir esto de puertas adentro del justicialismo azuleño que usted está comandando también? Bueno, yo estoy acá en Buenos Aires, ¿no? Ahora nos vamos a reunir en el bloque a las 6:30 y no sé qué vamos a conversar en el bloque, pero a las 7:30 también tengo una reunión con el movimiento Evita, que usted sabe que yo también pertenezco. En el local de la calle Callao, y allí marcharemos a la movilización. Y sé que en Azul, como partido justicialista, también hemos llamado a una reunión en la sede nuestra, y bueno, y ahí daremos homenaje a este compañero, a Néstor Kirchner, el presidente, compañero nuestro y presidente de nuestro partido. Diputada, le agradecemos mucho que usted, bueno, haya compartido su sentir respecto del expresidente Néstor Kirchner con Radio La Barría. Bueno, muchísimas gracias a usted. Buenas tardes. Saludos.